Hola. ¿Qué estás haciendo? No, no sigo nada. Grabo sonido. Los sonidos del ambiente. Ah, claro, por aquel anuncio de los sonidos que para nosotros es ruido, para los otros. Sí, un poco sí. Además, está justo este tramo. Para mí no es ruido. No lo conocía yo. Este tramo de la subida. Ah, sí. Solo estamos en este barrio, yo y un niño más. Solo dos niños. Claro, no, es normal, porque habrá gente que viviría aquí, pero que se ha querido ir, ¿no? No, vivimos más. Sí, no, familia seguro que más, pero a lo mejor niños de tu edad, pues ya... No, solo estamos él y yo. Exacto. Y a veces que vienen algunos amigos. Amigos, bueno. Pues aquí lo que pasa, estáis muy tranquilitos, porque aquí ni pasan coches, ni pasan motos. ¿Quieres escuchar los ruidos de la vida? No hace falta. Bueno, vosotros ir jugando. Yo voy a seguir dando mi paseo. Vale, no te canses. En el Club Super 3 sé que vas a ir y bajar. Vaya, es verdad que están allá arriba, ¿no? Con el Club Super 3, ahí en el Estadio Olímpico. Sí. Esperemos que no llegue hasta aquí tanto ruido. Bueno, chicos. Venga, que vaya bien, chao. Chao, casi nada. sonidos. Un día. Okay.